Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo el capítulo 5, el versículo 8. Mateo capítulo 5, versículo 8. Mateo capítulo 5, versículo 8. Cuando lo encuentre, diga amén, por favor. Dice la Escritura: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Oramos. Padre, te bendigo en esta hora. Te doy gracias la mañana de hoy por este momento de reunión y porque tu pueblo viene a congregarse aquí. Hemos invocado tu presencia, Padre, y creemos que tú estás en medio de nosotros. Queremos pedirte que mientras tu palabra es predicada, el maravilloso Espíritu de Dios esté moviéndose en este lugar, en cada hombre, en cada mujer, en cada corazón, Señor, golpeando los corazones, restaurando los corazones, transformando las vidas, Padre Santo. Te lo pedimos en esta hora. Quiero pedirte por mi vida, Señor, porque hoy yo sea un instrumento en tus manos, Padre Santo, para predicar tu palabra, para compartir el Evangelio, Señor, con las personas esta mañana aquí. En nombre de Cristo, amén y amén, aleluya. Tomen su asiento, por favor, todos. Ya estamos en la cuarta semana de la campaña que comenzamos hoy, la cuarta semana de la campaña. Hoy hablaremos acerca de la decisión de limpiarse. Hermano, si usted ha estado participando de la campaña, como le propusimos desde el comienzo, seguramente usted estará viendo cambios ya a esta altura en su vida, porque esta es la mitad de la campaña ya, ¿amén? De repente algunos estarán viendo cambios más leves, cambios más, vamos a decirlo, simples, por decirlo de alguna manera, y otros estarán viendo cambios más dramáticos en sus vidas, si usted estaba haciendo lo que le propusimos desde el comienzo de la campaña, si usted ha estado haciendo su devocional con su cartilla, ese momento a solas con Dios en la campaña y fuera de ello es importantísimo en nuestra salud espiritual. Si usted ha estado memorizando el versículo, ¿verdad? Ya llevamos, con este sería el cuarto versículo para memorizar. Los que puedan seguirme, por favor, síganme. Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Síganme. Capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y hoy, el que empezaríamos a memorizar esta semana, Mateo, capítulo 5, verso 8, que sería: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ya me aprendí la mitad. Es fácil, es sencillo. Usted se los memoriza para poder meditarlos, pensar en ellos, ¿verdad? También debe estar asistiendo al grupo los sábados, congregándose los domingos, cada domingo en la iglesia, sin falta, oyendo la palabra sobre las decisiones. Pero lo más importante, le vengo reiterando desde el comienzo de la campaña, es que usted tome decisiones. La vida cambia con las decisiones. Cambian para bien o cambia para mal. Las malas decisiones nos llevan a las lágrimas, a la tristeza, a la desgracia, a la angustia. A eso nos llevan las malas decisiones. Pero por el contrario, las buenas decisiones, como las que le estamos motivando a tomar en esta campaña, le van a llevar a una vida fructífera, productiva, con paz, con alegría en términos generales, ¿no? Creemos que el que decide bien, le va bien. Entonces le dijimos la primera semana que debía tomar la decisión de la realidad. El reconocimiento de nuestros problemas morales, espirituales. El reconocimiento, sí, Señor, reconozco que tengo este problema en mi vida. Reconozco que tengo este mal hábito. Reconozco que tengo estas heridas. Reconozco que me cuesta perdonar. Reconozco mi orgullo, ¿eh? Y necesito de ti para cambiar. Es la primera decisión. la convicción de la realidad, la decisión de la realidad. Toda persona que quiera cambiar necesita tener esa convicción de no negar sus problemas, sus dificultades, y estar reconociéndolos y reconociendo que solo no puede. Luego, la segunda decisión fue la decisión de la esperanza, que nos indicó que Dios consuela, ¿verdad? Que Dios existe, y como Dios existe, en Él está el poder que nos va a ayudar a restaurarnos, a sanarnos, a transformarnos. En Dios está el poder. Luego, la tercera decisión fue la que terminamos la semana inmediatamente anterior, que fue la decisión del compromiso. Allí decidimos entregarle el control de nuestra vida y de nuestra voluntad al Señor Jesucristo, someternos a Él. Esta persona dice: hasta este momento en mi vida yo he hecho lo que he querido. He dirigido mi vida bajo mis convicciones, mis decisiones. Yo digo lo que está bien y está mal. Pero esto me ha traído problemas. Esto me ha traído lágrimas, angustia, preocupación en mi vida. Pero de aquí en adelante yo decido que guiaré mi vida a través de su palabra, a través de la palabra de Dios, obedeciéndole. De esa manera tomamos la decisión del compromiso. Esa es la tercera decisión. Empezamos con la cuarta decisión entonces, que es la decisión de limpiarnos. La decisión de limpiarnos. ¿Por qué es importante hacerlo? La misma bienaventuranza nos la dice. Dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán, ¿qué hermano? A Dios. Y por eso hoy vamos a hablar, le voy a hablar de cuatro cosas que hay que hacer para tener un corazón limpio. Y no solo para tenerlo, sino para mantener un corazón limpio. Porque de lo que le voy a hablar no es algo que uno hace una vez en la vida. Es algo que el cristiano o la persona que quiere ser sanada, que quiere ser restaurada, hace habitualmente en su vida. ¿Cómo tener un corazón limpio? En primer lugar, examinando. Tengo que examinarme. Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. Lamentaciones capítulo 3, verso 40. Búsquelo, por favor. Lamentaciones capítulo 3, verso 40. Usted busca Jeremías. Allá en el antiguo de Jeremías va a encontrar rapidito Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. El profeta Jeremías le habla al pueblo y le motiva a volverse a Dios. Pero le dice que para que una persona se vuelva a Dios, lo primero que tiene que hacer es examinarse. Lamentaciones capítulo 3, verso 40, dice la escritura: escudriñemos nuestros caminos y examinémoslos y volvámonos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos y examinémoslos y volvámonos a Jehová. Busca uno en un diccionario, ¿qué quiere decir escudriñar? Una palabra como extraña, ¿verdad? ¿Qué quiere decir escudriñar? Escudriñar, según el diccionario, es examinar. Es observar algo con mucho, mucho cuidado. Con tanto cuidado que se procura descubrir las interioridades y los detalles menos manifiestos de la situación, de la cosa, de lo que se está examinando. Eso es escudriñarse. Pero permítame, yo le resalto dos cosas de esta situación. Lo primero es que hay que examinar con gran cuidado. Examinar con gran cuidado. Escudriñarse es un ejercicio espiritual que debe hacerse con tiempo y no de afán. Quiero que usted se pregunte: ¿cuántas veces de su vida usted se aparta una mañana, una tarde, una madrugada, un tiempo de su vida para ir y pensar en usted, pensar en sus fallas, pensar en sus problemas, pensar en sus dificultades? ¿Cuántas veces ha hecho eso usted? La mayoría de las veces nosotros hacemos un examen, sí hacemos un examen, pero el examen es algo muy general, muy breve, muy corto. Por ahí en nuestro tiempo de oración pensamos en qué estaré mal, qué habré hecho mal, pero no se refiere a esto eso. Escudriñarse es hacerlo con gran cuidado. Entonces usted programa un tiempo de su vida. Usted programa unas horas de su vida. Usted dice: serán estas horas, será tal día, me voy a apartar yo mismo. y voy a ir a un lugar a solas con Dios. Y voy a tomar un lápiz y voy a tomar un papel. Y allí voy a empezar a examinar mi vida área por área. Mis sentimientos, mi intelecto, mi familia, mi vida espiritual, mi vida ministerial. Y lo que voy descubriendo entonces, eso voy colocando allí en mi hoja, ¿verdad? Eso es escudriñarme. Ahora, para volverme a Dios, para tener un corazón limpio, esto es vital e importante. Para que Dios me sane, para que Dios me transforme, esto es una tarea importante por hacer. Pero no solo es que hay que hacerlo con gran cuidado, sino que esa definición nos dice que hay que hacerlo tratando de averiguar las interioridades y los detalles menos manifiestos. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo me preocupo por cómo soy, sino por qué soy como soy, querido hermano. ¿Cómo fue que llegué a ser ese mentiroso que soy hoy día? ¿Cómo fue que llegué a ser ese adicto al juego, a la lujuria, a las drogas, al cigarrillo, al alcohol que llegué a ser? ¿Cómo es que yo llegué a tener este odio en mi corazón? ¿Por qué es que no puedo perdonar? Son preguntas importantes en ese momento. Cuando trabajamos allí en el centro de rehabilitación, una de las cosas que ponía yo a hacer a los muchachos era que ellos tenían que hacer la historia de su vida. Entonces ellos tenían que tomar desde el comienzo, desde que ellos tuvieran uso de razón, y escribir toda la historia de su vida. Cuando uno escribe, reflexiona mejor las cosas. Y por eso tenían que escribirlo, no solo tenían que contarlo, tenían que escribirlo. Y lo escribían todo, todo, todo. Y yo les decía, y ustedes ahí tienen que llegar a conocerse, tienen que, muchachos, tienen que llegar a saber por qué son como son y por qué fue que llegaron a caer en las drogas, porque todo tiene su razón, ¿verdad? Y es lo mismo que hace uno. Tal vez usted diga, no tiene un problema social tan grave, socialmente hablando, tan grave como las drogas. Pero si usted quiere ser restaurado y quiere mantener un corazón limpio, usted debe examinarse, hacer este trabajo periódicamente. No sé, una vez al trimestre, dos veces al año. No sé, algún tiempo donde usted se separe para examinarse. Examina usted allí todas las áreas de su vida y llega a descubrir cuáles son sus defectos de carácter. Los que ahora son evidentes y los que son menos evidentes. ¿Cuáles son las heridas de su corazón? ¿Cuáles son los malos hábitos que le tienen atado, que le tienen atrapado? Para volverse a Dios, para tener un corazón limpio, es necesario examinarse. Después que usted se ha examinado, entonces viene un segundo paso para mantener el corazón limpio. Y es confesar. Confesar. Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera carta de Juan, capítulo 1, el verso 9. Cuando lo encuentre, dígame. Primera de Juan 1, 9. ¿Lo encontró ya? ¿Quién lo encontró? ¿Están listos para leer? Bien, dice allí. Bueno, vamos a leer primero el 8 y el 10 y después leeremos el 9. El verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Eh? Porque así hay gente, ¿verdad? Hay gente que como no se examina o como no le importa la situación, pues sencillamente ellos vienen a decir que ellos no tienen pecado, que ellos están bien, que comparativamente hablando, pues ellos son muy buenos y que ellos son buenos, que malo es el mono jojo y que malo es, pues, no sé, los violadores y los drogadictos. Esa gente sí es mala, pero nosotros no somos malos, nosotros somos buenos, dicen. Bueno, pues ahí dice el capítulo 8, versículo 8, perdón, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hermanos, todos los que no son creyentes y los que son creyentes en Dios, todos tenemos pecados y áreas débiles en nuestra vida en la que necesitamos trabajar, en la que necesitamos ser restaurados, transformados, sanados por Dios. Pero luego, peor aún, el verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. La persona que dice que es buena, que no tiene, que esta serie debería ser para otras personas, que ojalá fulano si estuviera aquí y mengano si hubiera venido a oír todas estas cosas, pero que él no. En segundo lugar dice ahí que hace a Dios un mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dice que todos, absolutamente todos, son pecadores y que todos necesitan de su gracia restauradora. Todos. ¿Ve? Entonces, hay que confesar. El verso 9 nos da una promesa maravillosa. Hay una condición y una promesa allí. Dice ahí, si confesamos nuestros pecados, si no los negamos, sino que los confesamos y confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es una promesa. Él nos va a limpiar. El pecado nos ensucia. El odio, la amargura, las adicciones nos ensucian. Pero la misericordia, el amor de Dios nos limpia. Pero lo hace si nosotros confesamos nuestros pecados. Después que usted ha hecho su lista, después que usted sabe sobre qué es lo que tiene que trabajar, ahora su segundo paso entonces es venir ante Dios y hablar con Dios de lo que haya escrito en esa lista, de por qué usted fue así, de por qué usted hizo esto, de por qué es que usted es ahora así. Eso es lo que nos enseña, eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Pero no solo hay que confesar, hermano, nuestros pecados a Dios, sino que sería bueno, aunque esto no es pues absolutamente indispensable, pero sería bueno que usted hablara de lo que escribió en esa lista, sobre todo de aquellas cosas que aún no puede vencer, sobre todo de aquellas cosas de las que aún no puede ser sanado, usted les comentara con otra persona. Y aquí la gente dice, bueno, eso de confesarle a Dios está bueno, yo sería capaz de hacer eso. Pero yo ir a contarle mis cosas a otra persona, ni cuando era católico. Porque recuerda cuando éramos católicos, ¿qué decíamos de por qué era que no nos confesábamos? Entonces decíamos, no, es que yo no voy por allá a comentarle mis pecados a otro que es peor de pecador que yo. Entonces lo primero que uno dice, bueno, ¿y cómo sabe que es peor que usted, no? Y lo segundo es, a mí me late que eso no es por eso, sino porque a usted le da pena, y es que a todos nos daría pena, ¿verdad? Llegar a contarle algo a alguien, algo pues que en lo que tenemos un problema, ¿sí? No hay necesidad de contar pues lo que hemos hecho y deshecho, pero hay áreas donde necesitamos que alguien al menos nos escuche, que alguien al menos nos oiga, que alguien nos ore por nosotros, alguna cosa, ¿sí? Pero tiene que tener mucho cuidado porque esa persona a la que usted escoja tiene que ser una persona seria y una persona madura, tanto emocionalmente como espiritualmente. Porque si no, usted se puede meter en un problema peor. Usted va y cuenta una confidencia a alguien, hermano, y luego esa persona puede usarlo contra usted en un momento dado. Luego esa persona, hermano, puede venir a levantar chismes suyos por todo lado. O sea, es importante, es bueno, pero esto es una situación muy delicada que uno tiene que saber a quién se la cuenta. Santiago capítulo 5, el verso 16. Santiago 5, 16 dice ahí: confesaos vuestras faltas unos a otros. Ve, ahí está. No solo hay que confesar a Dios, sino que es bueno, saludable, restaurador tener la bendición de contar con alguien a quien podamos también confesarle una falta, confesarle una debilidad, querido hermano. Y luego dice, confesaos vuestras faltas unos a otros. Y luego dice, y orad unos por otros para que seáis, ¿qué? Sanados. Ahí yo le digo que habla de la sanidad física. Pero no es menos cierto, no es menos cierto que cuando yo logro hablar con alguien, desahogarme con alguien sobre alguna lucha que tengo, sobre algún problema moral o espiritual que yo tengo, falta de perdón, odio en mi corazón, amargura en mi corazón. Cuando yo logro hablar con alguien de una adicción que actualmente tengo y que no puedo vencer, la ira, el juego, la pornografía, seguramente eso va a ser sanador para mí. Y me sirve para mantener un corazón limpio. Pero le reitero, tenga cuidado porque esas cosas no se le pueden decir a todo el mundo. Entonces, en primer lugar, para mantener un corazón limpio, yo necesito examinarme. Por ahí se comienza. En segundo lugar, debo confesarme. Confesarme con Dios. Y confesarme con otra persona, si fuera necesario, confesarme con otra persona, seria, y madura, que pudiera oírme, orar por mí, que no me fuera a juzgar y que no fuera a formar pues un problema de eso. Pero en tercer lugar, hay que creer, hay que creer. Lo tercero necesario para tener un corazón limpio es creer. ¿Por qué? Supongamos que usted hizo su lista, usted hizo caso, usted fue obediente. Yo quiero sanarme. Y usted hizo su lista. Y usted dijo, estoy mal. Y supongamos que usted fue a la presencia de Dios y oró a Dios con respecto a su lista. Y habló con Dios de su lista. Y le pidió perdón. Dijo, Señor, perdóname. Le aseguro que algo va a ocurrir. Algo va a pasar. Y es que Satanás, el acusador de los hermanos, como lo llama la Biblia, va a venir a decirle un montón de mentiras y de cosas que la mayoría de gente se cree. Y porque le cree lo que el diablo le dice, viven atados de la culpa y de los remordimientos, allá en un hueco del pasado, amarrados al pasado. Y quiero decirle una cosa esta mañana, la culpa y el remordimiento son dos sentimientos que no me dejan ser sanado, que no me dejan restaurarme. Entonces el diablo le va a decir cosas como esta, le va a decir, ¿y usted cree que eso es así de fácil, que usted hizo una lista y luego se arrodilló y pidió perdón y ya Dios lo perdonó? No, si usted sabe todo, que usted ha sido bien malo, si usted sabe que usted ha sido terrible y que usted ha hecho cosas realmente inmundas. Eso ayuda también a algo que cuando éramos católicos, a uno le enseñaron que para que Dios le perdonara uno tenía que subir con frijoles en los zapatos a la punta de Monserrate, ¿no? O sea que uno tenía que pagar sus pecados, que si no los pagaba nada. Cuando uno terminaba de confesarse, yo sí me confesaba, bueno, una que otra vez, ¿no? El sacerdote le daba a uno la absolución, ¿no? Es decir, que yo te perdono los pecados, imagínese esa barbaridad, es que yo te perdono los pecados, y que él me perdonaba, ¿no? Y me decía, y ve y te echas unas tres Ave María, unas cinco Padre Nuestro, dos credos así, y uno iba y ya, esa era la penitencia por los pecados, ¿ya? ¿Tú no crees que uno tiene que hacer algo de ese estilo, ¿ve? Y el diablo se aprovecha de eso y le dice a uno, no, pues eso no, usted tiene que hacer más. ¿Usted cree que eso así es fácil y ya? No. Y la gente le cree. ¿Ve? Y a veces uno mismo el que no permite eso. Uno mismo, hermano, se da juguete. Dice, no, yo en realidad no creo que Dios me pueda perdonar esto tan malo que yo hice. Y más si uno es cristiano, no le ha pasado. Porque el diablo peor le dice a uno, y usted que conocía la Biblia, mire, y usted que predica, ¿ah? Y usted que es líder, y usted que hace y deshace, y mire cómo se porta, y mire lo que hace, y uno ahí de, sí, y vive sumido en la culpa y los remordimientos. Pero esa no es la voluntad de Dios, hermanos. El enemigo quiere que usted viva en eso, pero Dios no quiere que usted viva en eso. Dios quiere que usted crea. Dios quiere que usted tenga fe. Dios quiere que usted se convenza de algo. Y es que el Hijo de Dios pagó por sus pecados. Usted no tiene que pagar por ellos. Dios quiere que usted se convenza de lo que Él hace con nuestros pecados. ¿Y qué es lo que hace? Recuerde el verso que ya leímos. Primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, es así como le voy a decir, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. ¿Ya? Esto es lo mejor que yo conozco contra la culpa y el remordimiento. Contra esa atadura del pasado en nuestra vida. Él nos limpia y nos perdona cuando humillados y en arrepentimiento venimos a su presencia y le pedimos perdón. No es más. Pero mire lo que dice Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 18 y 19. Aquellos que traen un esferito, hermano, para anotar y para hacer anotaciones, yo quiero que lo preparen porque quiero que subrayen varios pasajes, varias palabras de este texto que vamos a leer. Miqueas, capítulo 7, hay algunos que no toman notas de un sermón desde que terminaron el nivel 4, ¿no? Miqueas, capítulo 7, versículo 18, ¿no? 7:18. Atención, porque le voy a enseñar qué hace Dios con el pecado. Le voy a enseñar qué hace Dios con sus maldades. Verso 18 dice: ¿qué Dios como tú que perdona? Subraye, perdona. Subrayelo ahí, con su resaltador, lo que haya traído. Perdona la maldad. Luego, y olvida el pecado del remanente de su heredad. Subraye, perdona, y subraye, olvida. Dios perdona, Dios olvida. Luego, verso 19. Sigamos leyendo el 18. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita. Subraye, deleita en la misericordia. Dios se goza, se alegra en ser misericordioso, en tener compasión de su criatura. Luego el verso 19 dice: Él volverá a tener compasión de nosotros. Y dice: hollará nuestras iniquidades. Subraye, hollar. Yo sé que su Biblia, algunas dicen sepultar, porque la palabra hebrea aquí lo que quiere decir es pisotear hasta enterrar. Entonces Dios toma nuestros pecados, nuestros fallos, nuestros errores, y los pisotea hasta que son enterrados por completo. Y luego el verso 19 dice: y echará, subraya allí, echará en lo profundo del mar todos, y subraye todos, nuestros pecados, todos, hermano. Eso hace Dios con el pecado. Y es algo que usted debe creer, cosa que cuando el diablo venga a decirle que usted es muy malo, que usted no tiene perdón de Dios, que mire todo lo que usted ha hecho, usted pueda mostrarle la palabra y decirle: escrito está. Dios perdona, Dios olvida, Dios oya. Dios echa todos mis pecados. Eso es lo que Dios hace. Sé que no hay por qué tener culpa, no hay por qué tener remordimiento. Ahora, unos tienen culpa y remordimiento con justa razón, porque hay unos que sin justa razón, porque es que ellos dicen: es que yo no siento que Dios me haya perdonado. Entonces, confían en sus sentimientos. Vuelven psicológico algo que es espiritual. No, no hay que confundir. Usted no tiene que sentir, usted tiene que creer. Amén. Que si se arrepiente, confiesa sus pecados, Dios se los perdonó, así usted no sienta. Es que yo, pastor, yo no siento que Dios me haya perdonado. No, no tiene que ver con lo que siente, tiene que ver con lo que está escrito y con lo que Dios dice, y con que usted cumpla la condición es: confiésalo, arrepiéntete, ven a Él en pobreza de espíritu. Dios va a perdonar tus pecados, así se mantiene un corazón limpio. Pero otros tienen remordimientos con razón. Otros dicen: yo no siento que Dios me haya perdonado, y con razón lo dicen. ¿Por qué? Porque no se han apartado. Y esta es la cuarta cosa que hay que hacer para mantener un corazón limpio. Es apartarme. Proverbios 28:13. Proverbios capítulo 28, el verso 13. Proverbios 28:13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Usted encubre sus pecados cuando no se examina. A usted no le interesa saber cómo está su vida espiritual delante de Dios. Usted está encubriendo sus pecados. El que encubre sus pecados es el que tiene pecados ocultos que no quiere negar. Perdón, que no quiere confesar. Sabe que está ahí, sabe que está mal, pero vea, callado, no dice nada. Y eso es ridículo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo Dios sabe todo. Pero él, ella, ingenuamente buscan tapar su pecado, para que nadie se dé cuenta. Pero él dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El que tapa sus pecados no prosperará. Pero luego dice, verso 13: mas el que los confiesa, ya hablamos de eso, el que los confiesa, el que confiesa sus pecados, dice, pero y se aparta. Si usted dice: yo no siento que Dios me haya perdonado, y ese sentimiento viene del hecho de que usted sabe que usted no se ha apartado del pecado que está confesando con justa razón, lo siente. El que los confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Le voy a decir una cosa, hay gente de la que usted necesita alejarse. Hay gente, hay amigos y amigas de las que usted necesita alejarse. El que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hay noviecitos, noviecitas de ahí que la gente que, de la que hay que apartarse. Porque no hay misericordia para el que confiesa, pero sigue empecinado en pecar. Hay situaciones de las que usted debe apartarse. Lugares de los que usted debe apartarse. Usted está en peligro de caer. Entonces, ¿qué es eso? Usted viene, pide perdón, le dice a Dios, perdóname por lo que hice, pero no hay disposición de cambio. Usted tiene un problema con la lujuria, ya está en internet ahí. Un poco de plaga viejas esas que salen ahí. ¿Tiene un problema con el alcohol? ¿Ah? Y no quiere reconocer que ir a esa cantina o pasar por esos lugares le va a hacer daño. ¿Tiene un problema con una persona, un hombre, una mujer? Y no deja de llamar, no deja de buscar. Usted tiene que apartarse. Y así mantiene su corazón limpio. El que confiesa y se aparta, dice la Escritura, alcanzará misericordia. Algunas veces, lo que se requiere es más la disposición. Porque todos tenemos que ser sinceros, que tenemos luchas con situaciones y con pecados en nuestra vida. Usted dice, precisamente, pastor, yo de verdad estoy tratando de salir de eso. Pero es que no he podido. Bueno, Dios conoce su corazón y Dios sabe si verdad usted está dispuesto a salir de eso o no. Ahí la misericordia lo alcanza porque usted tiene disposición. Está luchando, está tratando. ¿Verdad? Pero si no, usted solo confiesa y quiere seguir en las mismas, no hay misericordia. No hay un corazón posible ahí, un corazón limpio posible ahí. Por último, quiero decirle que en el cristianismo la cuestión de apartarme del pecado no es una situación de mi fuerza de voluntad en primera instancia. Cuando uno no conoce a Dios, la gente le dice, mire, póngale ganas, métale moral, si usted pone de su parte, su fuerza de voluntad, yo sé que usted puede cambiar, así le dicen a uno. Pero el cristianismo, la cosa no funciona así, la cosa es al revés. La cosa es que aquí podemos cambiar es porque la gracia de Dios se derrama sobre nosotros y el poder de Dios se derrama sobre nosotros. Y ahora usted dice, y pastor, ¿y cómo hago para que la gracia de Dios? Esto, bueno, llevo un mes explicándoselo. Ahí está. Entonces aquí es que Dios me toma y en el poder de Dios es donde yo pongo de mí y ahí es donde yo empiezo a ver los cambios en mí. La iracunda deja de ser iracunda. El grosero, el que tiene una boca sucia, deja de tener esa boca sucia. El mentiroso deja de ser mentiroso. El orgulloso puede dejar de ser orgulloso. El adicto puede dejar de ser un adicto. No por su fuerza de voluntad, sino porque ahora tiene el poder de Dios en el que lo capacita y lo fortalece para que pueda ser fuerte contra el pecado. Y así es como usted ve los testimonios de millones de personas alrededor del mundo, que eran todo tipo de pecadores. Pero ahora hay gente que puede decir, mi vida es nueva, mi vida es transformada, ya no soy el mismo, ya no soy la misma. No se debió a su fuerza o voluntad, sino a la gracia, el poder de Dios que los capacitó para que fueran otros. Si se quiere apartar del pecado, no puede andar confiando en sus fuerzas y en que usted puede y en actitud mental positiva. Porque va a fracasar vez tras vez y va a besar el polvo vez tras vez. Quiere apartarse del pecado. Tienes que clamar la gracia de Dios. Y en la gracia de Dios, seguramente usted podrá vencer lo que sea, hermano. La Biblia nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ahora, ¿cómo tengo un corazón limpio? En primer lugar, tengo que examinarme. En segundo lugar, tengo que confesar mis pecados. A Dios primeramente. Y luego si se puede, ya es la oportunidad. Y ahí con quién, a otra persona. En tercer lugar, porque debo creer. Debo creer para mantener mi corazón limpio. Creer en el perdón de Dios. Creer en el amor y la misericordia de Dios. Y en última instancia, necesito apartarme del pecado. Porque es el que aparta, el que alcanza misericordia. El que se aparta, perdón, el que alcanza misericordia. Y el que puede entonces mantener un corazón limpio, hermanos. Vamos a estar sobre nuestros pies, por favor. Cerrados nuestros ojos, nuestro rostro inclinado. En actitud de humillación, de contrición, de arrepentimiento. Pongamos nuestras manos en nuestro corazón y digámosle al Espíritu de Dios: examínanos esta noche, esta mañana. Pon tus manos en tu corazón, dile: Espíritu Santo, yo necesito que tú me examines. No necesito hoy compararme con ningún otro ser humano, sino confrontarme con tu santidad, Señor. Necesito confrontarme con tu santidad, con tu pureza, con lo que tú exiges de mí. Tus manos en tu corazón, dile: examíname, escudriñame, Espíritu Santo. Porque hay cosas dentro de mí que necesitan cambiar, transformarse. Porque hay cosas dentro de mí que no pueden seguir igual, Señor. Examínese esta mañana. Tal vez hay falta de perdón en su corazón. Tal vez hay orgullo en su corazón. Hay una boca sucia allí que no puede ser controlada. Hay ira reprimida en su alma. Hay una adicción. Solo Dios sabe qué hay allá. Pero dígale al Señor esta mañana: oh Dios, examíname, tu mirada me examina esta mañana. Y yo pueda descubrir, y yo pueda descubrir mi verdadera condición delante de ti, aleluya. Tienes algo que confesar esta mañana, confiésaselo a Dios. Pero mientras confiesas, crees que Dios perdona, que Dios olvida, Dios olla, Dios echa, Dios se deleita en ser misericordioso. Mientras le dices a Dios: oh, perdóname por esto. Oh Dios, de nuevo delante de ti a pedirte perdón. Otra vez delante de ti a pedir misericordia. Oh Dios de poder, oh Dios de poder. Libéranos de la culpa. Libéranos del remordimiento si estás atado a la culpa por cosas que hiciste en el pasado. Si estás atado al remordimiento. Terribles recuerdos te azotan en las noches. Ven a Él y dile: Señor, libérame de la culpa. Libérame, Señor, de los remordimientos. Que hoy una convicción esté en mi corazón. Y es que tú perdonas. Es que tú olvidas. Es que tú no tienes en cuenta el pecado, la maldad, mi iniquidad, Señor. Dios, levanta tus brazos y dile a Dios: dame el poder para apartarme del pecado. Levanta tus brazos al cielo y dile: Señor, ayúdame a vencer esta adicción que tengo. Ayúdame a vencer este mal hábito que tengo, Señor. Ayúdame a vencer, Señor, apartarme de esa persona de la que no debo estar junto. Ayúdame a apartarme de esa, de ese lugar, de esa situación, de la cual no puedo estar cerca, Señor. Levanta brazos a Dios, si no has podido cambiar, has intentado de una manera y otra vencer el rencor, levanta tu brazo y dile: Señor, ayúdame a apartarme del pecado, porque apartándome del pecado es que alcanzo misericordia, Señor. Dile: yo quiero ver cambios en mi vida, yo quiero ver cosas diferentes en mi familia, Señor. Pero sé que debo tener mi corazón, mantener mi corazón limpio, limpio, limpio, Señor. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Levanta tus brazos, dile a Dios. Amarte solo a ti, Señor. Sí, Espíritu Santo. Amarte solo a ti, Señor. Oh, bendito. Amarte solo a ti, Señor. Gloria. Y no mirar atrás. Gracias, Señor.